Con el amor que yo amaba, ahora quisiera amar. Mas no puede regresar lo que está a donde estaba. Y si acaso regresara, no se puede detener en el instante aquel que cambie este momento, porque la imagen del tiempo no se puede deshacer. Cada vez que te miré, despertó mi amor dormido. Cada vez que te miré, despertó mi amor dormido. Despertó mi amor dormido. Por más que lo he querido, y no apagué tu querer, por más que lo he querido. Hasta aquí curar mi pecho herido. Yo no he podido hasta aquí curar mi pecho herido. Curar mi pecho herido no se puede, no se puede. Que me den a beber hieles al Creador, yo le pido. Que me den a beber hieles al Creador, yo le pido. Al Creador, yo le pido cogollito de romero. Paz que quiero en las noches de mi olvido, que me dé la paz que quiero en las noches de mi olvido. Gracias.